Buenos días, oyentes del informativo Fargo. Los productos de la economía popular. El sábado 18 de febrero se llevó a cabo la tercera fiesta regional de la Humita en el predio La Patria Grande, que se ubica en 206 y 431. Esta celebración es un lugar de encuentro para que los productores platenses muestren su trabajo. Por otra parte, el choclo, de donde proviene la humita, como tantas otras frutas y verduras de estación, forman parte del trabajo que viene realizando en el cordón frutihortícola de la región. Julio Alac, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, destacó la importancia que tiene el trabajo de las y los productores de la tierra. Para todos los que han organizado esta maravillosa expo de la humita, un aplauso grande, un abrazo grande, que Dios los proteja a todos, que les dé fuerza para seguir y sepan que el gobernador los va a acompañar con la economía popular. El municipio de La Plata en el año 2022 intentó unir a los productores rurales con el consumidor directo a través de la política llamada Mercadito Municipal. Pero la iniciativa quedó estancada rápidamente y el resultado no fue el esperado. La concejala platense Paula Lambertini rechazó las políticas de abandono del intendente hacia los productores regionales. Bueno, me parece que es una fiesta muy importante porque en principio permite que todos y todas podamos ver la producción de la ciudad de La Plata, valorar y poner en valor el trabajo de los productores de nuestra ciudad, que está bastante desvalido, desamparado por el Estado municipal y sin embargo tiene una potencia inmensa, ¿no? Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.